indígena. Until there is no refuge or no rest. Ja, will mit diesen Leuten fertig geworden. Heute ist Deutschland die größte Weltmacht. No está. Muerto ni vivo, está desaparecido. Piñata del destino. Parte il cielo della nostra patria. Un Estado totalitario armonizará en España. Españoles. Franco ha muerto. Come gather round, children, it's high time he learns about a hero named Homer and a devil named Burns. We'll march till we drop, the girls and the fellas. We'll fight till the death or else fold like umbrellas. So we'll march day and night by the big cooling tower. They have the plant, but we have the power. By the big cooling tower, they have the plans, but we have the power. Bienvenidos a Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo estás, Alex? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? ¿Qué tal, Cacho? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué tal? Muy bien, todo muy bien. Estamos todos muy bien. Otro día más, otro Franco más, el número 24. ¡Guau! Wow, un montón siempre. Sí. Cada vez más. Ese es el tema. Bueno, no estamos siendo excesivamente regulares, pero bueno, andamos haciendo muchas cositas y es lo que toca ahora. Pero vamos, intentamos. Pues nada, presentar un poquito este nuevo programa de Franco ha muerto. ¿Y ahora qué? En el que vamos a hablar de la canción protesta. Así es, canciones de protesta. Y nos ha empezado contando un personaje que tenemos muy habitual en nuestras sobremesas. Lisa nos ha cantado una canción, que es el Union Strike Folk, una canción protesta típica americana. Que es en el capítulo del plan dental. Qué grande los Simpsons, siempre acompañándonos y recordándonos un montón de cosas de la vida cotidiana. La vida misma. Pues nada, yo creo que bueno, vamos a ver cómo nos podemos contactar y damos también un saludo a los oyentes y a las otras radios. Así es. Nos pueden contactar Onda No Ni Nada por Facebook, Twitter. También nos pueden entrar a nuestra página, que sí, es ondanonina.elpincho.net. O escribirnos a ondanonina@elpincho.net. Ajá. También estrenamos canal en iVoox, que intentaré subir los programas. Pero bueno, no sé si... Bueno, es eso. Pues como todo, intentarlo. También para que tenemos ahí una comunidad que es sobre especialista en podcast y tal, pues es un espacio que también nos pueden ser escuchados ahí. Y que no se nos olvide también pues a las radios libres compañeras que nos redifunden, como Radio Almaina en Granada y el Radio El Binario en las ondas hercianas del internet. Pues nada, yo creo que podemos ir comenzando. Así es. Coméntanos un poco, Cacho, acerca... Pues bueno, vamos a hablar de la canción protesta y según la Wikipedia, la canción protesta es el nombre con que se conoce a la canción de autor de los años 60 y 70, la cual versaba sobre la situación social, política, en especial en países de habla hispana. ¿Qué piensas tú sobre todo esto? Yo creo que comenzó mucho antes de los 60 y 70. De hecho, hoy vamos a hacer un recorrido histórico por las canciones de protestas desde el siglo XIX. Y creo que, bueno, todo esto viene en respuesta, ¿no?, a un hostigamiento por parte del Estado hacia el pueblo. Y una de las formas de escucharse es... es cantando, ¿no? Sí, yo creo que incluso nos podríamos remontar mucho más atrás, lo que pasa que también es cierto que la propia historia escrita y cómo se atribuyen los pensamientos históricos y los movimientos de protesta desde lo que eso se llama pueblo, pues evidentemente nos acerca más al siglo XIX, pero supongo que ya los propios juglares llevarían canciones protestas encubiertas y utilizando o saltándose esa censura hacia los propios reyes o reinos en los que tenían que ir interactuando. A mí me suena que los juglares también utilizaban mucho ese tipo de canción que no se puede identificar como canción protesta, que sí que es cierto que igual el como género sí que se crea en los 60, pero bueno, pues yo por mencionarles también que seguramente es la canción popular clásica que se iba cantando de pueblo en pueblo, de hoguera en hoguera, seguramente tenga también su parte de raíz ahí. Y aparte creo que era muy importante para el tema de la difusión, ¿no? De la difusión, poder esconderla dentro de las canciones. Y me recuerda ahora, por ejemplo, que en Barcelona, en un parque, se juntan siempre un montón de senegaleses a cantar, se ponen como 15, y tienen especialmente una canción para cuando viene la policía. Anda. Claro, entonces, esa forma lenguaje de comunicarnos de esa manera tan bonita con la música. En lenguaje. Bueno, pues nada, si queréis empezamos nuestro viaje sobre esta canción protesta y bueno, pues nos vamos a principios del siglo XIX con la propia Guerra de Independencia Española y bueno, supongo que se recordarán ahí el señor Napoleón quiso invadir la península y bueno, pues hay una canción muy típica que era uno de los pasos viene del paso del Ebro, cuando el ejército francés quería cruzar el Ebro para llegar a Madrid. Y se creó la canción que también se denomina El Ejército del Ebro o Ay Carmela. Es una canción compuesta en 1808, justo cuando la propia invasión francesa, y que después se utilizaría en los soldados republicanos como canción también de guerra civil. Así que oiremos un par de versiones, la primera más original, digamos, del siglo XIX. Así que pongo en ello y ahora escuchamos otra versión más. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. En los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la. En los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. Y tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la. Y tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la. Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela. Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela. ¶¶ estaba escuchando la versión basada en la versión original de la guerra de independencia hispano-francesa, de cuando el señor Napoleón decidió que España le molaba e intentó apoderarse de ella. Y luego esta misma canción se utilizó para la guerra civil en contra de Franco. Entonces, ¿cómo no hablar de Dolores Ibárruri, la pasionaria? Que nació en Vizcaya en 1895 y, bueno, ya con 15 años se vio obligada a dejar los estudios por proceder de una familia de mineros con pocos recursos. La ideología carlista de su padre y la acérrima pasión por la lectura la animaron a instruirse en la doctrina marxista y así pues acabó casándose con un minero socialista, pero se negó a acatar el padecimiento de la esposa de aquella época. Entonces, bueno, el típico refrán que creó: madre, ¿qué es casar? Hija, hilar, parir y llorar. Pues evidentemente, si ya había salido revolucionaria con su familia, estudiado la doctrina marxista y incluso esa revolución de no tengo por qué ser una esposa exclusiva y ser la mujer de, sino voy a tener también mi propia identidad, pues se llegó a exiliar a la URSS, donde, bueno, pues siguió alimentando su propio movimiento comunista y llegó a ser secretaria general del Partido Comunista en España. Y bueno, pues tras la muerte de Franco consiguió volver, fue elegida a los 82 años como diputada de las Cortes, o sea, llegó a estar en las Cortes del Estado español y murió en Madrid en 1989 tras una larga vida de insubordinación, cumpliendo así una de sus consignas: que mejor morir de pie que vivir arrodillado. Muy bien. Pues vamos a escuchar el discurso noveno de 1936 de Dolores Ibárruri, pues en una interacción. En un infierno de terror fascista, ahoguen en sangre las libertades populares, dispuestos a luchar hasta agotar el último cartucho, dispuestos a defender las libertades populares, marchamos decididos a no terminar la lucha hasta batir el enemigo. Pueblo de España en pie, mujeres, defended la vida de vuestros hijos, defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo. Un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales faciosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios. ¡Vivan las bravas milicias populares! Así que pues vamos a escuchar la versión más actual sobre Ay Carmela, que ya sí que se utilizó para identificar un poco a esta persona. ¡Viva la 15 Brigada! ¡Viva la 15 Brigada! En las puertas de grandeza no tenemos municiones, tanques ni camiones. ¡Ay, Carmela! No tenemos municiones, tanques ni camiones. ¡Ay, Carmela! Luchamos contra los moros, luchamos contra los moros, legionarios y fascistas. ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Legionarios y fascistas. ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¡Gracias! invasoras, a las tropas invasoras. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, luchamos contra los moros. Legionarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Legionarios y fascistas, ay Carmela. Volvemos con Franco Muerto. ¿Y ahora qué? Y después de haber escuchado un excelente discurso de María Dolores Ibárruri, ¿verdad? Y desde entonces, desde 1808, el paso del Ebro, vamos a dar un super salto hasta 1883 para comenzar escuchando una canción compuesta en este mismo año. Pero principalmente lo que vamos a hacer es escucharla por otra banda que se llama El Club Artístico Libertad, que es un colectivo artístico integrado por 15 músicos. Y no es una banda como se entiende corrientemente, porque implica una forma distinta de vincularse y organizarse como grupo. El club busca traer al presente las canciones de la Guerra Civil Española, darles aire, espacio, vida en una experiencia compartida. Sus versiones de las canciones son sumamente singulares, con su instrumentación y sus arreglos, visita la música popular del mundo, toma de ellas rasgos en su amplia diversidad y nos deja también así frente a un repertorio que solo puede ser definido a partir de las propias canciones, que nos interpelan sin dejarnos otra alternativa que dialogar con ellas desde nuestro presente. Y así vamos a escuchar esta primera versión. Vamos a hacer ahora una canción muy nueva. Fue compuesta en 1883 por el poeta polaco, cuyo lo tengo acá anotado, pero no voy a mencionar el nombre por una cuestión de respeto, porque tiene más consonantes que las que conozco. Estaba preso en Varsovia en un momento en que el movimiento obrero polaco sostenía duras luchas reivindicativas y peleaba contra la ocupación rusa. La canción se basó en un tema popular polaco que se llamaba Marcha de los Suavos. Se canta por primera vez el 2 de marzo de 1885 en Varsovia y se popularizó y versionó en toda Europa por la solidaridad del movimiento obrero con Polonia. En el año 1933 se publica la partitura en el suplemento de la revista Tierra y Libertad de Barcelona, arreglada para coro por Ángel Miret y con la adaptación de la letra de Valeriano Orobón. El título de la partitura es Marcha Triunfal y el subtítulo es A las Barricadas. Tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos manda el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. ¡Decilo, nene! Pueblo obrero, a la batalla, hay que derrocar a la reacción. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas. Thank you. comentaba recién el cantante del Club Artístico Libertad, la Varsoviana, que fue compuesta en 1883, que es la canción que vamos a escuchar ahora, versionada, bueno, en polaco. Vamos a ver qué dicen. El coro de la Armada Roja Polonia. Barca Bianca. Wow. Se lo sentía polaco. A la batalla totalmente, ¿eh? Sí, sí, vaya, sí. Vaya. No sé, además con esos coros ahí fuertes que parecen... Que imaginado están... además en la calle hay como un montón de personas con las antorchas, con las banderas. Sí, sí, sí, sí, sí, total. Lo he visto todo claro. No traslada a esa época, claro. Salvaje. Me da frío. De recuperación. Bueno, pues seguimos ahora con... ¿Quién, Cacho? Pues... nos cambiamos de siglo, concretamente nos vamos a 1931 con Lorca, que sin lugar a duda es una de los personajes más destacados en el mundo en la historia de la literatura española. Pero también debe ser reconocido y valorado como merece por su vertiente musical, ya que fue un buen intérprete de piano. En este sentido... conoció a los principales compositores de la España de su época con canciones populares que realizó junto con la bailaora y cantante La Argentina. Traemos Anda Jaleo. Yo me arrimé al pino verde por ver si la divisaba, por ver si la divisaba. Y solo divisé el polvo del coche. Del coche si te tiro y te mato, para mí será el dolor, para mí será el quebranto. Anda, amigo, amigo, ya se acabó el alboroto y vamos al mirador y vamos al aquí no estamos aquí zapateando y todo. Y aparte te decía con esa vocecita aguda que nos vamos a tirar. Sí, sí, pues aún tenemos una versión más... mezclada entre el flamenco y el poemario de Lorca, a ver cómo suena eso. Seguro que muy bien. Pues eso, si estábamos casi zapateando, imagínate ahora por unos flamencos más actuales que nos va a dar más esa vocilla. ¿Sí? Seguimos en Franco Muerto. ¿Y ahora qué? Bueno, pues un día como esta semana, ¿no? Que estamos también muy recordando el valor de las mujeres, pues no nos podíamos dejar el que no solo se protesta por la guerra, que hasta ahora parecía que no era lo más utilizado, ¿no? Hemos empezado con el siglo XIX, nos hemos ido a la guerra civil, seguíamos un poco con Lorca, que también está en la misma época, en la guerra civil, pero no solo era luchar por la opresión fascista, sino también muchas reivindicaciones de la que decía que esta semana, como es ha coincidido con el Día de la Mujer Trabajadora, pues meter una canción anarquista de un grupo de mujeres anarquistas como que se llama A las Mujeres y que, bueno, pues eso creemos que podía ser de un grupo de libertarias que se llamaba Mujeres Libres, que estuvo en la CNT. No hay mucha documentación sobre esta canción, pero sí que me parece muy interesante que la pudiésemos añadir hoy como protesta desde la raíz, simplemente por ser mujer, a las mujeres. De ser obra de la juventud, romper la cadena de la esclavitud, hacia otra vida mejor, donde los humanos gocen del amor. Debéis las mujeres de colaborar en la hermosa obra de la humanidad. Mujeres, mujeres, necesitamos vuestra unión. El día que estalle nuestra grande revolución, hermanas que amáis con fe, defendemos con mucha razón. Se acabarán los tiranos, guerra no queremos, ni la explotación. Debéis las mujeres de colaborar en la hermosa obra de la humanidad. Mujeres, mujeres, necesitamos vuestra unión. El día que estalle nuestra grande revolución, hermanas que amáis con fe la libertad, habéis de crear la nueva sociedad. Naturaleza no hace distinción. Comunista, libertario, luchad con firmeza la revolución. Debéis las mujeres de colaborar en la hermosa obra de la humanidad. Volvemos entonces con el año 1936, seguimos en el mismo año, parece que, que fue un año donde mucha gente salió a gritar lo que lo oprimía, ¿no? A las mujeres, bueno, el patriarcado, al resto de la humanidad, el capitalismo, y el patriarcado, aunque no. El fascismo galopante y montando una guerra en nuestro estado, supongo que nos toca de cerca, ¿no? Y en esa época pues escribía mucho. Bastante, yo creo que bastante lógico, porque era o eso o coger un fusil. Eran las dos cosas en realidad. O sea, era esto más. Seguramente, un, sí. Un fusil, seguramente. Y en ese año, como muchos otros, Paco Ibáñez recurrió a los poetas para plasmar a través de ellos su propio compromiso antifranquista. Pareciera que la sabia forma en que los poetas interpretan sus sentimientos y denuncias sorteaban más fácilmente la mirada alerta de los censores. Era lo que hablábamos hace unos momentos, ¿verdad? Como que también, ¿para qué sirve la música de protesta? Sí. Y a galopar es un tema, un poema de Alberti que el propio Rafael recitaba a los soldados republicanos durante la guerra civil. Se convirtió en un himno gracias a la música que Paco Ibáñez le puso desde su exilio parisino en los años previos al mayo del 68. A galopar hasta enterrarlos en el mar. Era un grito contra el fascismo durante la guerra y un lamento contra el franquismo durante la dictadura. A ver si lo puedes escuchar. Está claro. Ese sentimiento de vamos a por todas. Las tierras de España, la grande, la sola, desiertas llanuras. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suena, resuena, resuena, las tierras de España en la cerradura. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Los pelos como escarpias. Madre mía. A galope, a galope. Muy bonita. Joder. Y en 1942 voy a empezar por el canto de los partisanos o canto de la liberación. Este fue un himno de la resistencia francesa durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial. Fue creado en 1943 con la letra de Joseph Kessel y Maurice Druon. Y la música es de Anna Marley. Esta fue una cantante, compositora y guitarrista francesa de origen ruso, nacida el 30 de octubre de 1917 en San Petersburgo. Aquí os dejo con Anna Marley. Paris, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez compagnons dans la nuit, la liberté nous écoute. Madre mía, nos vamos subiendo arriba, viniendo arriba, ya puede ser en español, en francés, y ahora con la siguiente, de 1951, Bella Ciao, en italiano, es una canción popular cantada por los simpatizantes del movimiento partisano durante la Segunda Guerra Mundial también, que luchaban contra las tropas fascistas y nazis. Esta canción es, bueno, yo creo que súper conocida. Y durante la resistencia está bastante documentada y llegó a, sobre todo está marcada en la región de Emilia, en los Apeninos boloñeses, la zona de Bolonia, pero realmente ha sido utilizada y versionada en multitud de veces, incluso en castellano. Seguro que recordáis la versión de Boicot o de Los Canallas, incluso en Argentina por Carmina Burana y otra versión creo que también de Manu Chao. El Club Artístico Libertad también hace una versión. El Club Artístico Libertad, claro, si esta hace canciones es protesta por defecto, pues esta no podía faltar. Así que vamos a oír una versión bastante original, aunque no se sabe exactamente de quién es,

buscant la pau, buscant a Déu al vent del món, buscant a Déu al vent del món. Y en 1964 apareció el referente internacional de la canción protesta y gran cantautor chileno Víctor Jara. Víctor Jara es uno de los artistas más emblemáticos del movimiento musical llamado Nueva Canción Chilena. Su ideología comunista se refleja en su obra artística, de lo que fue pieza central. Tras el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, Jara fue detenido por las fuerzas represivas de la dictadura militar recién establecida. Fue torturado y posteriormente asesinado en el antiguo Estadio Chile. Os dejo con la canción de Víctor Jara. Se llama La hierba de los caminos. Cuando que rayos del cielo, que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda, que la tiki, anda fuerte, y los pobres mierda, más fuerte, a ver, que la tortilla vuelva, que los pobres coman pan. Esta canción la compuso Chicho Sánchez Ferlosio, que nació en Madrid el 8 de abril de 1940. Es hijo de una italiana, Liliana Ferlosio, y un escritor falangista, Rafael Sánchez Mazas. Tenía dos hermanos, Miguel, 1925, y Rafael, 1927. Chicho recibió una educación muy esmerada y pronto tomó el camino opuesto y se convirtió en un cantautor antifranquista. En 1964 graba varias de sus canciones con un magnetófono casero, y el escritor Alonso Grosso lleva el casete a Estocolmo, donde por fin lo publican. El nombre de Ferlosio es silenciado por razones de seguridad, y este anonimato lleva a la creencia popular de que los temas son originarios de la época de la guerra. Uno de ellos, Gallo Rojo, Gallo Negro, se convirtió en un himno de la lucha contra la dictadura. Algo similar ocurrió con la Paloma de la Paz. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día.

sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Y yéndonos, siguiendo en los 70, ¿no? En Argentina, la primera canción fue compuesta en el 72 por María Elena Walsh, y en el 74, por ejemplo, Sui Generis ya está largando su tercer disco, que era una banda compuesta por Charly García y Nito Mestre. Los 70 también fueron como los 30 en España, y bueno, los 40, los 50, los 60 en España. los 70 en Argentina fue también una época, obviamente, muy convulsionada, había un terrorismo de Estado, entonces también las canciones se disfrazaban, y vamos a ver un poco lo que sucedía. En este tercer disco que comentaba recién, presentado en 1974 en el Teatro Astral, se llama Pequeñas anécdotas de las instituciones. Antiguamente se llamaba Instituciones y por la censura se lo tuvieron que cambiar el nombre. Y para que pudiese ser publicado sin arriesgarse a las gravísimas consecuencias que iban a sufrir los músicos y los productores en medio de la escalada de violencia de la dictadura que se vivía en ese momento, además de cambiar el mismísimo título por Pequeñas anécdotas sobre las instituciones, Charly también tuvo que modificar varios textos de la mayoría de las canciones que figuran en el disco. Vamos a escucharlo un poco y después podríamos contar un poco de la parte censurada de esta canción, a ver. Había una vez resultado de un juez que era amante de los jueves. Un gran señor que sufría el deshonor de sus sirvientas infieles. Y una mujer neurótica sirviendo el té. En las habitaciones de we'll be right back. pasa la noche, pasa amablemente. El señor con el juez y el juez indiferente. Si alguien se ríe. A ver, cuéntanos un poco cómo se cambiaba la letra entonces. Bueno, voy a leer un fragmento de la letra de la canción, que de la letra original de la canción que acabamos de escuchar, que decía algo así como: había una vez en la casa de un juez una fiesta impresionante, vino y caviar y mujeres sin bailar y marihuana en los cuartos y un presidente hablando sobre un pueblo en paz y la manera de pacificar a las bocas que pedían libertad. Había una vez una casa con tres personas en una mesa, un leñador con su hijo menor y su mujer blanca y gruesa. Sus vidas eran miserables bajo el sol, y él, que levantó el brazo con dolor, está muerto, alguien dijo, por error. Y en la noche la fiesta pasaba amablemente, y hasta el juez se acuesta con el presidente. Baila y ríe, había una vez un país al revés, sin jueces ni presidentes, donde el oro y el sol pertenecían a la gente. Qué grande, Charly García, que está bastante malito, pobre. Vaya, pues ya no sé si se recuperará, pero... A ver si se puede recuperar, que aún nos tiene que quedar esa gente. Pero como todo lo que nos dejó ya... Claro, bueno, pero aún está ahí, aún aguantará y nos puede traer alguna alegría más. Sacó un disco la semana pasada, así que... Bueno, pues nos vamos a ir ahora con una canción que tengo un recuerdo muy, muy grato, o por lo menos curioso. Y en esa época, más o menos, en los 70, también en España, ya con un poquito más, casi esperando que el señor Franco se nos caiga y se muera de verdad, pues el señor Labordeta, un conocido cantautor y escritor español, bueno, compuso una canción que se llama Canto a la Libertad. Y representa, pues eso, un sueño de solidaridad, de humanidad, de justicia, de esperanza, que realmente casi se ha convertido en un himno para la región aragonesa. Incluso se ha propuesto como tal, a propuesta popular, pero bueno, las administraciones y los poderes actuales pues la rechazan constantemente. Pero no debemos olvidar que este personaje, Labordeta, también llegó a ser diputado, y bueno, pues con este Canto a la Libertad pues nos trae muy buenos augurios. Y yo tuve que cantar esta canción cuando era pequeño. Porque... Te queremos escuchar ahora, lo sabes. No sé si lo voy a hacer. Más bien no, seguro que no. Pero os dejaré con ella, que es mucho mejor que mi voz. Porque tuve un profesor cuando era muy pequeño que le encantaba la música y le encantaba la literatura. Y otra cosa no, pero eso nos dejó. Y bueno, pues hay una vergüenza increíble en el ayuntamiento con todo el mundo ahí. Pero bueno... Así que mejor os dejo con Labordeta, de verdad, que también la cantaba muy bien. Canto a la Libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tú que estés. El camino. aquellos que cayeron brindando libertad. Habrá un día en que todo va a levantar la vista. Queremos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos de '81 aparece nuestro queridísimo Chanquete. Chanquete habla de un pescador retirado que decide poner su barquito en lo alto en lo alto del pueblo. Su barquito es La Dorada y él vive solo hasta que aparecen unos niñas y deciden darle un poco la tabarra. En estas... A mí es que me encantaba esta serie. Hay un capítulo que es el No nos moverán, que es que a Chanquete le quieren expropiar su barco, donde los niños hacen todas las aventuras durante todo, no sé cuántos años estuvo esa serie, muchísimos. Seguramente no tantos, lo que pasa es que la repitieron 50.000 veces. Sí. No creo que fuese tan larga, porque ahora las series duran un montón de temporadas y yo creo que esta no tiene tantas. El tema es que se repitió hasta la saciedad y bueno, yo creo que hay un recuerdo ahí de la juventud, de la amistad, de cómo se gesta un verano y de lo apasionado que puede llegar a ser esa unión, ¿no? Y en este caso, pues este chico, el Chanquete, que era el abuelo, el pescador del pueblo, pues tenía su casa, que era un barco, ¿no? Y creo que recuerdo del capítulo que era que lo tenían que derribar porque iban a hacer otra cosa, ¿no? O sea, sí. Un poco, pues los chavales empiezan a quejarse de lo que sería hoy un hotel o algo, ¿no? Que está en mitad de la, claro, está como en la playa, tiene primera línea de playa. Las administraciones querrían construir otra cosa y sacar pasta y iban a tirar el barco de Chanquete. Así pues que... de ahí sale la gran canción que sabemos todo, que es la de No nos moverán. No, no, no nos moverán. No, no. Chanquete, no nos moverán. Del barco de Chanquete, no nos moverán. Porque este barco es toda su vida. No nos moverán. No, no, no nos moverán. No, no, no nos moverán. Porque en el barco tiene el sumido. todos sus millones no nos moverán, porque este barco es toda mi vida. No nos moverán, no nos moverán. No, no nos moverán de las, orza, de las ondas libres, no nos van a mover. Tampoco, tampoco. Y esta canción también fue popularizada por Joan Baez. Anda. Y al igual que la expresión no pasarán o no nos moverán, que se remonta en realidad a la Primera Guerra Mundial, donde un oficial francés en la batalla de Somme, entre lo que fue Francia y Alemania, una batalla muy sangrienta que dio un saldo de 250.000 muertos y alrededor de 500.000 heridos, este oficial hizo esta frase como un grito de guerra. Luego se hizo bandera y también grito de revolución durante lo que fue la Guerra Civil Española, entre el 36 y el 39, por esta mujer que la pasionaria estábamos hablando anteriormente, Dolores Ibárruri. Uh-huh. Tanto la canción como la famosa frase "no pasarán" guardan, sin embargo, reminiscencias comunes, firmes propósitos frente a un peligro, y se utilizan aún ahora como con los mismos objetivos con los que fueron un día lanzados al aire. Esto también me recuerda a una gran frase de Tolkien, en la que Gandalf, no sé si recordáis, cuando llega el Balrog, que es una emulación al mal absoluto, dice "no pasarán", "no pasarás", y le bloquea el paso del puente de Barad-dûr. Así que creo que realmente el grito de "hasta aquí" es una reminiscencia, en este caso creo que no tiene nada que ver, pero bueno, Tolkien estuvo también entre guerras y estuvo muy, muy localizado con el tema de la Primera Guerra Mundial, o sea que puede que tenga algo que ver todo esto, no pasarán, no nos moverán. Podría ser. También es un grito de reivindicación de "oye, estoy aquí, este es mi sitio, no me quites mi tierra", ¿no? ¿No? Y que llega un momento que yo creo que las personas se hartan tanto de... No nos moverán y no pasarán, ¿no? Eso. Claro. Claro. Pues nada, yo creo que por esta primer aproximación a la canción protesta, porque yo creo que a partir de esta época tenemos cientos de canciones que pueden ser nuestras canciones protesta, ¿vale? Estas igual han sido las que han llegado hasta nuestra primera, hasta prácticamente nuestros nacimientos, los que estamos hoy en esta mesa. Así que seguramente hagamos una segunda parte de esto con las canciones que podemos notar nosotros como canción protesta, que pueden estar basadas en estas o haber cambiado por las diferencias culturales que tenemos actualmente. Por la cantidad, ¿no?, de canciones que también son hechas por el mismo pueblo, ¿no?, para reivindicar ciertas acciones o para pedirle al Estado que deje de oprimirnos, de molestarnos. Deje de mamar. Cosas que hablan sobre prender fuego, cosas. El Estado cantará otras cosas más divertidas. Pues nada, nos vamos despidiendo y hasta la semana que viene, a ver si es verdad que podemos seguir. Ay, ojalá, la semana que viene, a ver si llegamos al 25, las bodas de plata. Venga, pues un besaco. Un besito, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.